precarizados. Contanos un poco, ¿cómo es el día a día de Malbrán, Flavio? Bueno, el día a día del Malbrán es, en el caso de los compañeros y compañeras que están afectados al trabajo de coronavirus, día a día intenso. No hay parada, no hay fin de semana. Hay que inventar algo para que se sienta que la semana tiene un corte, porque es una tarea permanente. Son muchas horas de trabajo, son todos los días trabajando. Nosotros habíamos logrado, porque es parte de nuestra tarea, desconcentrar la tarea diagnóstica en la Red Nacional de Laboratorios. Empezamos con 35 laboratorios que capacitamos, a los que proveímos equipamientos, insumos, con el presupuesto que puso nuevamente el Ministerio de Salud, que volvió a ser tal, porque teníamos una situación presupuestaria calamitosa. Y de ahora ya hay 140 laboratorios trabajando haciendo diagnóstico, pero nosotros ahora estamos abocados, además de a las otras tareas que corresponden a la investigación, al desarrollo de metodologías diagnósticas, esto de haber identificado la secuencia genómica, haber sacado la fotografía con el microscopio electrónico para verle la cara al enemigo invisible, el estar haciendo ensayos de diagnósticos, el haber provisto como parte del trabajo a los laboratorios que están haciendo desarrollo de otros test, un panel chequeado de más de 150 muestras con gradientes, o sea, con graduales cantidad de cargas positivas y hasta llegar a negativo, para que puedan testear efectivamente la efectividad, la sensibilidad de las técnicas diagnósticas que se están presentando, las que desarrolló Policé, por ejemplo. Y nosotros estamos hoy atendiendo la demanda del diagnóstico de los barrios populares que están siendo sumamente golpeados por la pandemia, ¿no? Estamos trabajando con todos los que son los barrios de la capital, haciendo el diagnóstico de los vecinos y vecinas que necesitan certeza en esa situación. Con lo cual la carga es tal vez más alta que la anterior, en el sentido de que todo lo que ingresa es prácticamente positivo. Nosotros teníamos tasas del 4%, 5%, estuvimos en tasas del 80, 90, y estamos en tasas del 60% de las muestras que ingresan, que son positivas. Bien. Lo cual también genera más angustia, genera más responsabilidad, y todo por la misma plata y todo por la misma situación de precariedad que lo que me preguntaba. Sigue siendo, pero está solamente el equipo de... Hoy son más de 30 los que están trabajando en esto, con segundos círculos, con grupos que se están dividiendo, porque si alguno se infecta se nos cae toda la línea de trabajo. Están trabajando los 11 que son el grupo de virus respiratorio, que sé que se hace cargo de coronavirus. De ellos son 9, son mujeres, y 8 son precarios. Y el salario del técnico que menos gana 25.000 pesos, y el profesional que menos gana 37.000 pesos. O sea, los dos están debajo de la línea de pobreza. Esta es la situación real. Qué tremendo, ¿no? Qué responsabilidad y qué precario. 25.000 pesos está ganando los que están laburando para ver el tema del coronavirus, las muestras, sí, en el Malbrán. Qué bárbaro. Así es. Ahora, así es, vos hablaste con Alberto Fernández, porque el Instituto Malbrán depende de Nación directamente. Depende de Nación, depende de Ginés González. Nosotros lo hablamos, esto lo veníamos discutiendo. Nosotros lo que estamos planteando es que se reconozca la función científica que Malbrán tiene. El Malbrán como institución es la bisagra entre el sistema científico y el sistema sanitario. Claro. Nosotros cumplimos los dos roles, y lo que pretendemos es tener un salario... Digo, de lo que hablamos cuando tuvimos la suerte, el orgullo de que nos visite el presidente y poder haber hablado el otro día por televisión, por esas cosas que se dan, creemos que entendió la preocupación, la necesidad de resolverlo. Digo, estamos hablando de que no es un trabajador bajo la línea pobreza, no estamos diciendo que queremos ser ricos. ¿Sí? No, pero aparte te digo una cosa, Flavio, está cobrando un técnico que hace la muestra de coronavirus menos que un CEO de lo que le da el Estado, ¿no? Fontevecchia, por ejemplo, cobró 33 mil pesos del Estado. Los CEOs de Clarín, de Techín, digamos. Bueno, porque la vida es comparación también, digamos, ¿no? Obviamente que son programas distintos, el ATP es para el sector privado. Me pueden decir un montón de cuestiones. Ahora, mientras el IFE son 10 mil pesos y tarda 3 meses en llegar, los trompas están cobrando al toque con un régimen de trámite simplificado, 33 mil pesos. Y no puede ser que los que están ahí en la primera línea de batalla estén cobrando 25.000 pesos. Es una, digo, porque ya hace cuánto que fue Alberto Fernández. No, hace mes y medio, fácil. No sé, porque el tiempo corre de una manera muy particular en esta época. Pero, de hecho, digo, nosotros estamos indignados, cansados y a la vez esperanzados. Es una sensación rara. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué digo? Porque nosotros, hay un proyecto que se elevó, que lo tiene, que la autoridad del Malbrán lo elevó a Ginés González, que básicamente lo que plantea es esto de la recuperación con una suma hacia el conjunto de los trabajadores, los profesionales, los asistentes profesionales que trabajan, los técnicos, sí, para poder recuperar esta situación de mínima dignidad de salario, que es producto también de lo que nos sacó el macrismo, ¿no? Eso está claro, sí, sí, sí. La otra pandemia, ¿no? La pandemia del macrismo. Claramente, claramente. Pero bueno, en ese caso lo que nosotros estamos preocupados es por ver cómo esto se resuelve en lo inmediato. Y no hay vistas. Dicen que sí, pero no aparece. Sí, todos entienden que es correcto, pero no aparece. Sí. Uh-huh. Y digo, sí, para que se entienda la gravedad. Bueno, vos sos... La ciudad de Buenos Aires está llamando a concurso para tomar gente en planta permanente directamente, con mayor salario del que cobramos nosotros. Con lo cual hay compañeros nuestros que están trabajando en la pandemia que están pensando en ese trabajar en la ciudad. ¿Se entiende lo que digo? Para una situación de muchísima preocupación y de dolor, porque son años invertidos en formación, años invertidos en ser referentes a nivel nacional, a nivel regional. Sí, sí, objetivamente se está maltratando a quienes son el corazón. Porque como vos decías, el Malbrán es el que primero, a ver si lo digo bien, Flavio, es el que primero empezó a hacer muestras. Después se sumaron los laboratorios públicos, que eran 33, fueron capacitados por el Malbrán, y ahora decías que son 140. Sí. Bueno, o sea, que se te cae el Malbrán, aparte sería una vergüenza nacional. Digo, con todo lo que, todas las flores que le tiró el presidente, digo, que me parece bien, digamos, uno reivindica que haya ido Alberto Fernández, la primera vez en la historia que haya ido al Malbrán, con toda la historia que tiene. Pero bueno, esto que contás de ciudad, a ver, Ciudad de Buenos Aires abrió entonces cupos mejor pagos para trabajar de técnicos virólogos. Sí, está llamando a profesionales por 60.000 pesos de piso, cuando los nuestros están en 40. ¿Se entiende? Sí, redondo. Disculpa. Entonces, los nuestros están mirando y dicen, ¿qué hacemos? Porque para llegar a 60 están laburando todos los fines de semana y con las extras completan ese salario, pero su salario normal y habitual está debajo de la línea de pobreza. Entonces digo, y vuelvo a decirte, yo valoramos muchísimo nosotros la presencia del presidente, pero hay una situación concreta. Cuando él dijo que eran genios que trabajan por 2 pesos, yo no sé si somos genios. Tenemos una responsabilidad social, científica, sanitaria, que la cumplimos con excelencia. Pero lo de trabajar por 2 pesos no puede quedar como un estigma, tiene que ser una cosa a resolver. Claro, claro. Entonces lo que necesitamos con mucha claridad es que eso se pueda cambiar. Viste que está la vieja idea con los docentes también, ¿no? Ah, no, claro. sos docente por vocación. Entonces, laburá por domingo y no te quejes porque tiene que ser por vocación. Bueno, pero eso habla de una forma de cómo se construye el Estado también. Es una cosa más compleja, pero que tiene que ver cómo es, por qué. Che, Flavio, sabés que te escuchamos muy mal. A ver, acercate un poco al... ¿Ahí se escucha bien? Ahí te escuchamos mejor. Hola. Dale, me gustó la reflexión esa que hacías. Es cómo se construye el Estado. A ver, ¿cómo es eso? Claro, vos pensás, a ver, el Estado tiene 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿sí? Los salarios del Judicial no pagan impuesto a la ganancia. Claro. ¿Sí? Y tienen salarios muchísimo más altos que los del Ejecutivo. Vos tenés en el Ejecutivo salud, educación, que son, por ejemplo, los apostolados que laburan por 2 mangos, y que todo el mundo se puede arreglar la vestidura o emocionar, lo que fuera, pero después no aparece plata para que se cobre un salario digno para vivir en condiciones dignas. Una cantidad enorme de casos de lo que están dando los coronavirus son por el empleo en el sector de salud. Sí, la gente que trabaja en los geriátricos, que trabaja en los hospitales, que trabaja en los públicos y que trabaja en los privados, y que están llevando el bicho de un lugar a otro porque necesitan eso para morfar, no llevar el bicho, sino trabajar en 2 lugares o 3 lugares. Entonces, si se entendiera que eso tiene que estar resuelto como corresponde, estaríamos tal vez teniendo menos casos de los que tenemos, porque más del 15%, entre el 15 y el 20% de los que están infectados son trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Se da cuenta el oyente, ¿no? Estamos dialogando con Flavio Vergara, él es del Instituto Malbrán, delegado por ATE, y sos también paritario, y está habiendo ahora todo un debate también de la paritaria de los estatales. Flavio, ¿cómo viene eso? Bueno, mira, el día viernes nosotros tuvimos una serie de reuniones, de charlas, de Zoom, de algunas presenciales con nuestro secretario general, Castor Rodríguez, se juntó con Santiago Cafiero, nosotros nos juntamos con Ana Castellán y fuimos discutiendo la necesidad de abrir la paritaria. Había cosas que se vencían, digo, concretamente. Nosotros logramos que el gobierno comprenda la necesidad de frenar lo que se llamaba el régimen de alta dirección pública, que era el country para los CEOs del estatismo, que se podían quedar en el Estado y que si los tenía que rescatar cobraban 5 años de sueldo, ¿sí? 10 millones de pesos por indemnización, ponele. Logramos frenarlo desde ATE, porque usted era aprobado de ese modelo, y nosotros, cuando el gobierno llegó, efectivamente sacó un decreto de derogación y está frenado. Eso se vencía el plazo de freno el viernes. Entonces había que renovar el plazo de por lo menos de freno hasta terminar de desarmar ese engendro. Sí. Y había también el proceso de concursos por convocatoria interna, esto es regularizar el empleo de los que ya están trabajando hace más de 10 años, que están trabajando y son precarios. Y el otro tema era el premio estímulo por asistencia, que es lo que nosotros le decimos desagradablemente presentismo, nosotros creemos que no tiene que haber presentismo para el trabajo, pero eso también se vencía, es una suma que los trabajadores cobran y lo que queríamos es que se mantenga para que podamos discutir que en realidad el régimen de licencia esté libre de coerciones económicas. Sí. En ese plano aprobamos estos tres temas y discutimos la posibilidad de avanzar con la cuestión salarial. El gobierno hasta ahora no ha dado ningún gesto respecto de la cuestión salarial. A nosotros nos preocupa muchísimo. Tenemos que cerrar la paritaria 2019 y abrir la 2020 y sin propuesta salarial para nosotros no hay cierre de paritaria. Por lo cual eso fue lo que expresamos en la reunión. Quedó claro, hicimos una especie de acta complementaria que representa una hoja de ruta de trabajo de acá a un mes. Sí. Y eso es lo que quedó como saldo de esa reunión. Nosotros vamos a avanzar en la necesidad urgente de recomponer salario. Por el macrismo perdimos 30% de salario. La paritaria de 2019 nos hizo perder el 24% y no estamos hablando todavía de la del 2020. ¿Sí? Y entendemos la crisis económica, pero como vos decías, si hay más de 2,5 millones de trabajadores privados que están siendo subvencionados por el Estado, el total de los trabajadores estatales son 180.000 y si agregás a la Fuerza de Seguridad son 400.000. En ese número no se transforma en algo muy significativo, y si agregás los 8 millones de IFE, que eso hay que hacerlo sí o sí, estamos completamente de acuerdo con que habría que transformarlo inclusive en salario social permanente, la verdad que 200.000 o 400.000 trabajadores no representan un índice significativo para esta resolución. Entonces estamos discutiendo esto. ¿Y qué decían tanto Cafiero como Castellani con el tema este de la paritaria? Yo entiendo que comprenden y que asumen el planteo y que lo mensuran en la misma mirada que nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen que dar respuesta y nosotros estamos demandando y no aparece la respuesta. Claro. ¿Sí? Entonces para nosotros este mes que viene es un mes de reuniones, de discusiones para tratar de resolver esto. Acá se trata de quién va a poner la plata para que el Estado siga funcionando, porque aunque algunos haya diciendo pavadas por la calle, como que hace, no sé, 8 meses, 80 días que no la pone, o que la tierra es plana, o que no hay virus, la realidad es que el Estado necesita funcionar, y para funcionar y resolver los problemas de la gente necesita trabajadores. Coincido, sabes que acá en Gráfica, acá en Punto de Partida, decidimos no darle voz a los anticuarentena, porque realmente son una minoría intensa que, bueno, ya tienen sus medios, ¿no? Así que, ¿pa qué le vamos a dar más minutos acá? Ahora, es cierto que hemos peleado por este gobierno, Flavio. Ustedes del Malbrán, sí. Nosotros de la Comunicación Popular, hemos peleado para echar a Macri. Y realmente, bueno, está bien exigir, ¿no? Hay que criticar, porque no puede ser que esté todo bien y no está todo bien. No puede ser que haya precarizados haciendo muestras de coronavirus en el Malbrán. Es una falta de respeto. Digo, yo entiendo la mesura del dirigente sindical, que lo que quiere es llevar resoluciones a sus compañeros, pero a mí como comunicador me toca decir esto. Es una vergüenza que lo que se dice, yo siempre digo, lo que se dice hay que hacerlo, ¿no? O como diría Perón, más que decir, la coherencia. Hay que hacer. Es coherencia. Entonces, entiendo que puede haber un montón de trabas burocráticas, pero si hay decisión política, sabemos cómo esas trabas, o no, se resuelven rápido, rápidamente, ¿no? Sí, para invertir para reactivos ya pusieron más de 4 veces lo que sería necesario para pagarle un aumento a todos los trabajadores del Malbrán durante todo el año. Claro. Vos pensás que nosotros estamos haciendo hoy todavía diagnósticos de sectores privados. Entran 200 muestras diarias de clínicas privadas. Eso representa en el monto que están cobrando entre 3 y 5 mil pesos, o sea que es casi entre 700 y 700 mil millones de pesos por día que no estamos recaudando porque el Malbrán nos cobra y después no hay plata para pagarle a la gente. Disculpame, y después Velocopit, que es el dueño de América, de Swiss Medical, de la Cámara de Prepagas, cobra los ATP, ¿no? Le pide subsidios al, claro, Estado. Y después la NATO sale a cuestionar las compras en lugar de ver quiénes son los que dicen que no hace falta el Estado y le mandan las cosas gratis. Bueno, pero son cosas